Comenzamos a repasar en la semana toda la información económica con el contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro mucho. Vayamos a la información entonces que tenemos para este lunes. Vayamos con algunas informaciones. Nosotros la semana pasada, tanto el miércoles como el viernes, decíamos, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las ventas del Día de la Madre, en un contexto donde estábamos dando la información también de que el mercado minorista estaba perdiendo ventas, ¿sí? O sea, que se estaban frenando, no seguía creciendo todo lo que es el mercado minorista. La realidad es que las ventas por el Día de la Madre finalizaron con buenos resultados. En general, el aumento fue en torno al 5% con respecto a igual fecha del año pasado. Esta suba en las ventas se dio, escuchá esto, Jorge, no solamente en pesos, sino también en cantidades. Ajá. Pero a su vez, todos los rubros que componen la canasta del Día de la Madre tuvieron una demanda activa que se incrementó en los comercios y productos que tenían ofertas, que tenían promociones, ¿no? Ajá. Pero el tema es, mirá, producto más destacado, gastronomía un 9,1% para arriba, uh-huh. Indumentaria un 8%, calzados un 6%, servicios de belleza un 3%, bijutería anduvo en un 4%, tecnología un 3%, de los que menos crecieron. Uh-huh. El ticket promedio, es decir, la venta promedio para el Día de la Madre se ubicó en torno a los 300 pesos, uh-huh. 300 pesos fue el, en general, digamos, el regalo, por decirlo de alguna forma. Y el tema es que la mitad de las ventas que se realizaron para el Día de la Madre se realizaron en efectivo. Y el resto recién con tarjetas. Bien, bien. Estamos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso fue, esa es la gran diferencia con respecto a este Día de la Madre con los de años anteriores. Ajá. La mitad de las ventas se realizaron en efectivo. Uh-huh. El público eligió sus pagos en cuotas sin interés cuando eran con las tarjetas, siempre y cuando el comercio lo ofrecía. Claro. Pero si no, ¿qué trataba de hacer? Tratábamos de sacarnos esos pesos en los bolsillos, esos pesos que nos queman porque hay inflación, y empezamos a pagar con billetes. Bueno. ¿Estamos? Ese es el gran dato, pero la cuestión es que las ventas minoristas del Día de la Madre subieron. Tengamos en cuenta esto. El Día de la Madre es la segunda fecha especial más importante del año. Uh-huh. ¿Sí? La primera fecha más importante del año la tenemos ahora a la vuelta de la esquina, que es Navidad. Con lo cual, este indicador de la venta del Día de la Madre es un indicador cercano de cómo van a venir las ventas para fin de año, y en general todos los comercios minoristas, viendo lo que pasó este fin de semana, son bastante optimistas con respecto a las ventas para Navidad y Año Nuevo. Bien, bien. Ese es como un datito y algunas cosas que podemos decir de ese datito. ¿Qué pasó también, yo diría, el viernes a última hora y explotó, si querés, el día sábado? Nos enteramos que YPF había subido los precios de las naftas. Ah, mira vos. Sí, exactamente. Yo ni me había enterado. Pero el tema es, la petrolera estatal, ¿sí?, YPF, decide subir los precios de la nafta en un 3% en todas las estaciones de servicio. Si repasamos, decimos que con esta suba, los aumentos de YPF llegan a un 24% aproximadamente. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el tema? Que a nosotros, Jorge, no nos tiene que sorprender. Vayámonos más atrás. ¿Te acordás cuando hablábamos, cuando fue el tema de la reestatización de YPF? Sí. O que YPF volvía a pasar a manos del Estado. Uh-huh. ¿Y nosotros qué decíamos cuando empezaba a correr un rumor? Decía, bueno, ahora las naftas en la Argentina van a bajar. Y nosotros de esta columna dijimos, no, no se equivoquen, las naftas y la YPF no van a bajar. Al contrario, van a subir, porque van a tratar de achicar el margen que hay entre los precios de la petrolera estatal con respecto a las otras petroleras en la República Argentina. Claro. Entonces, sin darnos mucha cuenta, o muy de a poquito, o cada 3 meses aproximadamente, le pegan un sacudoncito. Uh-huh. Vos fíjate que este es el segundo aumento que tiene YPF contra ninguno de las otras petroleras. Ajá. Uh-huh. Para que entonces esto queda muy claro que lo que están haciendo es tratar de achicar los precios para que con el resto de los competidores, ¿no? De esa forma tratar de homogeneizar los precios. La cuestión es que el que tiene que cargar nafta hoy sabe perfectamente que si va a la YPF, la nafta va a estar un 3% más caro. Bien. Y ya que estamos hablando del tema nafta, combustible y energía, los desembolsos de energía van a bordear este año 2012 en 100 millones de pesos. Es todo un récord para los gobiernos K, vamos a llamarlo así, ¿no? Desde Néstor a Cristina. 100 mil millones de pesos. ¿Estamos? Sí. Es lo que el Estado argentino va a pagar para comprar la energía afuera. Después, si empezamos a rasquetear en el presupuesto para ver qué es lo que se está previendo para el año que viene, el gobierno le garantiza a YPF un mínimo de inversión de 2 mil millones de dólares. Estamos de inversión a un tipo de cambio de 5,10. A su vez, podría haber otros 3.500 millones de dólares que serían pago de la deuda, ¿sí?, que tienen distintos organismos estatales con YPF. ¿Sí? Las proyecciones de gastos presentadas el jueves, aquel que se ve hace 15 días atrás, por Hernán Lorenzino, tiene partidas destinadas a la energía por todos lados, te diría. Para ENARSA, que se encarga de la importación de combustibles, se calcula que se utilizarán recursos por 24.700 millones. Uh-huh. ¿Para qué? Para seguir comprándole combustible al mundo. Hay otro 10.200 millones para comprarle combustible a Venezuela. Y hay autorizaciones para endeudarse por 2.000 millones de dólares, para endeudarse y hacer qué. Y el artículo está enganchado para la provisión de combustibles líquidos, dice. Es decir, tomar deuda para comprar combustible líquido en la República Argentina. Bien. Con lo cual, en plena fiebre por el cepo del dólar, vamos a llamarlo así, las importaciones de combustible en la República Argentina son altas, altísimas, y lo que prevé el presupuesto para el 2013 también lo van a seguir haciendo, y esa es la gran manguera por donde salen los dólares de la República Argentina. Si tomamos solamente el gas, van 2.670 millones que Argentina en lo que va del año va pagando por comprar gas en el extranjero. ¿Sí? Para que te hagas una idea. Y ese número que te estoy dando es un 90% más arriba que en el 2011. Estos son números de estadísticas oficiales de la Secretaría de Energía, ¿sí?, de acá de la República Argentina. Evidentemente, esto es todo un dolor de cabeza para los funcionarios nacionales que están apelando a cualquier cosa para restringir el ingreso de importaciones, evitar la salida de dólares, que los dólares no se vayan al colchón, que los dólares no se vayan vía turismo, que los dólares no se atesoren en cajas de seguridad. ¿Por qué? Para juntar los dólares precisamente para comprar energía. El gas llega a la Argentina por dos vías. Uno es el gas que se le compra a Bolivia, que de a poquito pero va subiendo lo que nos cobra. Y el otro gas es el gas que llega en barcos, ¿sí?, unos grandes barcos, ¿viste?, como si fueran los barcos petroleros, nada más que tienen como honguitos arriba, que es donde traen gas natural licuado. Ese gas se baja en las terminales o de Escobar o de Bahía Blanca, se lo trata y se lo pone en las cañerías argentinas. En ambos casos, ya sea el gas que se le compra a Bolivia o el gas que llega a la Argentina vía barco, el precio por el cual Argentina lo compra es mucho más caro que si Argentina lo produciría. Ajá. ¿Sí? Vamos, es mucho más caro que si la Argentina lo produciría. ¿Cuál es el tema? Que Argentina durante años dejó de hacer investigaciones y dejó de hacer para producir más combustibles, con lo cual ese número que dábamos recién al principio de lo que está esos 5.000 millones que están en el presupuesto para que YPF investigue están íntimamente relacionados con ver si se puede investigar, se puede producir más naftas, más gas y de esa forma dejar de comprarle combustible al mundo. Bien, es todo un tema. El otro día, en el mismo sentido, lo escuchaba Roberto Lavagna, que hablaba del tema de la gravedad de la crisis energética de la Argentina, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, el tema energético en la Argentina es mucho más grave de lo que todos sospechábamos, ¿eh? Sí, sí. Así de simple. Cuando se reestatiza YPF, empezaron a ver, o sea, se vieron por primera vez algunos números que tenían que ver con la desinversión por años de la empresa, la falta de investigación por años de la empresa. Ahora, a medida que pasa el tiempo, nos estamos dando cuenta que la situación era mucho, pero mucho más grave de lo que se pensaba. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, Gabriel, no sé si te quedó algún dato más o bien nos reencontramos el próximo miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles con algunas cositas que vamos a ir viendo, pero para que te hagas una idea, te tiro un datito chiquitito para cerrar. Operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires, un 46% por abajo del mismo mes del año pasado. Ajá, ajá. ¿Sí? Interesante, ¿eh? 46%. Abajo, es decir, casi el 50%. ¿Usted? Estamos a la mitad de lo del año pasado. ¿Por qué cree? ¿Por el tema dólar? Y después, si querés, lo charlamos el miércoles. Ah, bueno, bueno. Mira, ese es el misterioso todavía. No, bueno. Pero el dato es ese. Bueno, mi amigo, le mando un abrazo grande. Nos vemos, Jorge. Gabriel Esmal, en la columna económica, en nuestro En Línea 89.5.